estaremos sujetos a albergarnos en alguna burbuja esfera del exterior o del interior. El ser energético de todos nosotros estará formado y completo, por lo tanto, tendremos nuestros cuerpos energéticos propios para entrar a la ciudad interna y los cuerpos materiales procreados por ustedes cuando lleguemos al exterior. 43. Podemos vivir solo alimentándonos del astro sol. Actualmente, ustedes todavía no pueden alimentarse solo del astro sol. Es necesario que ustedes entiendan que en la creación del principio único existe un proceso de plasmación y realización. Toda idea necesita los elementos que van a ayudar a producir y ejecutar la formación y composición de las obras del Creador. El todo es el resultado de una necesidad y ésta comenzó su proceso en algún momento de su existencia. Queremos decir que ustedes se encuentran en estos momentos en la mitad del proceso. El pensamiento es mucho más rápido que la ejecución, sobre todo en la dimensión en que ustedes se encuentran, así que para llegar a plasmar tal o cual idea, debieron primero preparar los elementos necesarios para esa determinada idea. Ustedes viven en un grado, plano y dimensión que no les permitiría en este momento, alimentarse solo del astro sol, de la energía cósmica y de la respiración en forma global. ¿Por qué? Porque sus cuerpos y la energía que envuelve al planeta no están debidamente preparados para este proceso. Lo que ustedes están percibiendo con estas preguntas es lo que les deparará el futuro cuando se encuentren en otros planos y dimensiones de existencia. Queremos que entiendan que no estamos negando la posibilidad de realizarlo, solo que ustedes necesitarían muchas vidas adelante para prepararse debidamente a ejecutar este proceso de existencia. No es posible realizarlo de un día para otro y si lo hicieren, deberán ser ayudados y apoyados por médicos y nutricionistas profesionales que entiendan de alimentación y de las necesidades del cuerpo humano. En estos momentos ustedes están en un proceso de cambio molecular, el DNA planetario, reino animal, vegetal y mineral, comenzará a transformar sus elementos. El núcleo del átomo se cargará de una nueva electricidad, la cual ya no será originada por la electricidad acumulada de la gravedad distorsionada del planeta, los átomos se alimentarán y absorberán la electricidad que vendrá de los rayos del astro sol. Al comenzar a absorber los rayos del sol, entonces ustedes comenzarán a alimentar su psiquis y materia, de esta forma, se irán transformando en pilas de energía, almacenando en sí mismos la energía cósmica que los nutrirá a nivel de sus tres cuerpos.